Oye, ¿qué tanto le vamos a dar? Uy, ¿cuánto quiere, güey? No, es que vi la lista que y pusiste el 92 como 20 números. Ay, canijo. No son 20 números, son todo lo que está pendiente que has querido dejar de leer. Leíste demasiado, no, no. Ah, ya entendí. No, no. Tienes razón. A partir de acá es el 93. Sería solamente estos. Todo esto. Estos No 8. siempre tengo la razón. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Si están escuchando esto, venimos de una larguísima pausa que estaba explicando en este momento a Pedro Gámez por qué se dio, pero se la vamos a explicar luego. Pero básicamente recuerden que este es el programa donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Y en este momento estamos en proceso de cambio de feed. Entonces, si aún por alguna casualidad extraña de la vida nos estás escuchando en el feed de el aún feed de la covacha, pero que muy pronto va a ser el antiguo, recuerda en este momento vete a la descripción de este programa, haz clic en el link que va a estar en la descripción para suscribirte al nuevo feed independiente de Desde el Clarín. Y que además ahora tenemos canal de YouTube y los episodios se están subiendo directamente a YouTube. Entonces, si tienes YouTube Music, etcétera, etcétera, pues por ahí también nos puedes escuchar. Recuerdo decir esto al principio porque mucha gente, cuando uno termina, no escucha lo que dice después. Hay que hacer el housekeeping al principio. Y desde un hotel en una ubicación no declarada, que ha hecho cambios de uso horario al menos dos veces esta semana. Yo no sé dónde anda él. Parece vendedor ambulante o espía o prostituto. No sabemos, una de las tres. Señor Spider-Games. ¿Dónde andas, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es tu vida? Buen día, Bernie, amigas, amigos. Desde el Clarín, pues he andado de rol por cuestiones de trabajo. Fui a Ciudad Juárez. Crucé legalmente a Estados Unidos. Yo estaba viendo el documental de Juan Gabriel, ese que tengo pegada la canción, en la frontera, eso es lo que andabas tú. Ajá, me faltó visitar al Noa Noa y la casa de Juan Gabriel para llevarle flores para la próxima. Ay, ¿por qué no fuiste? Eso debe ser bien cool. Porque no tuve tiempo, fui así de rápido y nomás me llevaron al de shopping allá. Porque estaba haciendo esa cosa molesta que uno tiene que hacer, que se llama trabajar. Sí, tristemente no fue por diversión que andaba en aquellos lados. Está bien. Y pues, como fui de noche, no pude ver mucho el paso. Nomás llegué a un Walmart, a un Ross, compré cosillas y ya nos regresamos. Bueno, y ahora que el dólar está más barato, cosa que sucedió, yo le voy a decir por qué sucedió. Si algunas van a descubrir un principio de macroeconomía que no sabían, y en un programa de comiquitos con dos cuarentones hablando de cómics de los 90. La razón por la que el dólar bajó de precio es porque Bernardo empezó a ganar el dólar. En ese momento el dólar bajó de precio. Sí, el señor naranja de allá arriba dijo, no, no, no, ¿cómo que un venezolano va a ganar bien en dólares? No, no, eso no que se puede. Joda. Exacto. Sí. De hecho, en el momento empecé a trabajar por una empresa extranjera, me empezaron a pagar en dólares y yo, ay, qué bien, me aseguré, buenísimo. Y el puto dólar baja de 21,18. Aprovechen los que han ganado en pesos, esa coyuntura cósmica que fue mi culpa. Y bueno, en fin, a lo que voy es que probablemente te haya salido hasta un poquito más económico, justamente con un peso más fuerte, el peso fuerte. Sí, fue. No compré mucho porque no me depositaron a tiempo mis gastos de mis viáticos, entonces tuve que ser algo moderado, pero pues me traje algunas cosillas para la familia, más que nada, y pues la experiencia rápida de conocer bueno, No, bueno, y si hubiese tenido un poquito más de tiempo, ir a buscar comiquitos viejos de Spider-Man, hubiese sido interesante. Sí, En una pawn tengo. shop. Ah, sí, pero claro, eso imagino que requiere investigar y más tiempo, ¿no? No, rapidito ahí de noche. Ajá, sí, si hubiera tenido un día más, que la idea era que sí tuviera un día más, pero me tuve que regresar el viernes porque hoy sábado, hoy es sábado, ¿qué? 6 de diciembre. 6 de diciembre tuve que viajar a Saltillo, que aquí estoy, porque mañana domingo trabajo otra vez. Qué triste la vida. Qué divertido, qué triste la vida de... Bueno, amigo, pero hay trabajo, entonces hay dinero para hacer estas cosas, aunque sea podemos aún hablar de... Por lo menos. Por lo menos vamos a divertirnos un rato para hablar de Spider-Man en lugar de ir a conocer Saltillo. No, a Saltillo ya lo conozco. No es la gran cosa. Y la película que quería ver no está en cartelera, así que vamos a hablar de Spider-Man mejor. A ir a conocer Saltillo es como triste. La última vez que fue al cine fue ver Zootopia 2, está bastante bien. No voy a decir que valió la pena los 10 años de espera, 10 años, ¿tanto? pero digamos, sí, fue muchísimo. Digamos que esa franquicia, que es bastante, bastante furra y que si quieres ver una versión con sexo de eso, que básicamente es lo que es Beastar, está en Netflix. Cuerpo. Sí, un poquito llevada más allá. Pero está bastante bien. Es una body cop movie, básicamente, Sí. pero se sostiene bastante bien, que yo esperaba, esto seguro lo van a cagar y no valió los 10 años. Pues sí, o sea, es tan bien escrita. Ese es el tema Sí. con esta primera y segunda película. Entonces, vayan, vale bastante, bastante la pena, inclusive si no tienen chiquitos, pero con los niños también. Nota aparte, fui a un cine y la vi subtitulada. Llevaron a una niña que estoy suponiendo que vive en Estados Unidos porque la chiquita hablaba inglés y por eso la llevaron a la película subtitulada. Pero la niña que estaba en la función, yo, ay, qué hueva, trajeron a una niña, pero bueno, al final estoy viendo una película de niños. ¿Qué demonios esperaba? Aunque era un puto viernes a las 8 de la noche, esperaba no tenerlo, pero bueno. La niña no habló en la película, no jodió, vio esa película tranquila, se paró un par de veces, pero nunca dijo nada. Los que jodían eran los putos tíos, primos, lo que sea que andaban con ella, que a todo le hacían un show y le hacían un espectáculo y un comentario. Maldita sea, no hagas eso en el cine. Gracias. Ah, sí, Bien ya pagado. vi. Mi hija de en medio estaba muy atenta a la fecha de Zootopia, Zootopia 2, y nos dijo, ya está, y ya está, y ya está, y ya. Bueno, vamos a verla. Creo que también fuimos un viernes, un jueves. También a las 8 de la noche, también la vieron subtitulada. Sí, a las 7:30, no, en español. Acá no la encontré subtitulada. Es difícil, estaba Y en cierta sí, sala. está muy divertida. Yo no esperaba mucho. Creo que es mejor que la primera, Uy, no, aunque. yo no la llegaría tan lejos, pero creo que se mantiene. Pero ok. Pero es que es la misma trama básica, o sea, es la misma trama para ambas películas, pero aquí creo que le meten un feeling más interesante. No estamos hablando aquí de Zootopia. No, no, no, pero vale la pena comentarlo al final. Es nuestro podcast, no importa. En todo caso, peor, la semana que viene voy a ir a ver Avatar, que a ti te fascina esa franquicia, una de las más importantes de la historia del cine, pero aparentemente a nadie en la covacha le importaba. Pues voy a ir a ver Avatar y más ¿A qué insoportable me voy a poner. vas? ¿A qué vas a Avatar? Nadie ve eso. Nadie ve eso, las dos películas más taquilleras de la puta historia. Hasta tú Porque las viste. Tú sin querer las has ido a ver. vi la primera en su momento porque pues, era un fenómeno, ¿verdad? Pero de Debe ahí en ser más divertido. nunca me he regresado a la franquicia. Está bien, amigo, no necesita tu dinero, Cameron. Tiene el dinero de básicamente todo el resto de la población humana. Lo sé. Estamos desde el Clarín 92, amigos. Y tenemos un poquito de todo. Aquí hay chile, mole y pozole, como decimos acá en México. Me encanta decir eso, decimos aquí en México porque eso lo aprendí hace poco. Y vamos a hablar de una novela gráfica. La queríamos haber hablado hace dos programas, pero Pedegames no hizo la tarea, se esperó a que yo me pusiera indisciplinado para él dárselas de correcto y de que sí lee, cuando en realidad es que estamos arrastrando esto de hace dos programas. Luego, una serie de cuatro números de Web of Spider-Man, que va del número 97 al 100, es el cierre de, ay, ni siquiera sé cómo decirlo, de la saga de la Rosa y de Richard Fisk. ¿Sí? Que aparentemente al señor Terry Cavanagh le interesa mucho. Yo de hecho confundí a Howard Mackie con Terry Cavanagh porque la realidad es que esto de La Rosa realmente de Howard Mackie, pero bueno, lo está continuando Terry Cavanagh. Quien luego, no recuerdo si él es el que dirige Maximum Carnage o más bien lo de los clones, creo que lo de los clones, ¿cierto? Terry Uno de... Cavanagh empieza a salir ya en el web. Participa en Maximum Carnage y participa también en la saga del clon. Yo sé que a él y a Howard Banks, si mal no recuerdo, son de los que más señalan de, ah, tú me dañaste a mi Spider-Man con esa historia de los Sí. cómics. Ya llegaremos a eso, amigos, eso es más adelante, ¿no? Aquí está sus inicios con esta serie de cuatro partes, El enemigo de mi enemigo, que Uy. incluye, por primera vez en mucho tiempo, un nuevo traje de Spider-Man, que desde el cambio al traje negro y la vuelta al regular, pues no lo habíamos visto, pero va a ser como todos los trajes de Spider-Man después del traje negro, completo, totalmente olvidable, estúpido y un maldito gimmick. Pero bueno, se vio cool la cortada de huevo Spider-Man Sí. número 100. Y después una historia cortita de tres partes de el señor Steve Grant, no confundir con el alter ego de Moon Knight, pero que de hecho por eso se lo pusieron Steve Grant a ese alter ego por este escritor. Y un dibujante que yo no había conocido y detallado, pero que es famoso por haber creado los New Mutants. No me acuerdo el nombre, pero el apellido es McLeod, que tiene un estilo bien, bien característico y bien bonito. Venganza se llama esas tres partes de Spider-Man sin apellido, Scott, que es lo que vamos a estar leyendo. Scott McLeod, ¿será? Sí, ok, Scott McLeod. creo, no sé. Del Spider-Man 32 al 34. Entonces, como son básicamente tres cosas de las que vamos a estar hablando, pues vamos a hacer esas pausas para no complicarnos, porque realmente no tienen mucho que ver entre ellas y son bien independientes. Amigo, para que salgamos ya de la tarea, ¿qué te pareció la novela gráfica Genes de diseño? Designer Sí. Genes. Que básicamente, por lo que estoy viendo, es de donde sacó la idea Sydney Sweeney de ser racista con American Eagle. Este es el chiste más meta del mundo, pero alguien lo entendió. Gracias, Pedro. Designer Jeans. Amigo, ¿qué te Pues parece? digamos que existe y ya, o sea, es un dibujo interesante, pero no sé, es tan, o sea, como es una serie de cosas tan inconexas y raras que es de Terry Cavanaugh, con tres personajes extraños, o sea, bueno, ¿entiendes? Es una historia con Spider-Man, Punisher y Sabretooth. ¿Entiendes Spider-Man y Punisher? O sea, tienen pasado. Sabretooth es la versión de ya de los 90s, que es la más popular. Una versión. El traje amarillo y el aspecto, bah, básicamente es Leónidas de los Thundercats, pero en Es esteroides, pues. Leónidas, ¿Te creo, ¿no? parece? Yo lo conocía como Leónidas. ¿Quién será Leónidas? Lo estoy confundiendo. Es Él, León, no, tienes razón. en León, los. pero hay un Leónidas en los Thundercats. No. O Entonces lo confundí. es el león de un solo diente. Llamaba Leonidas ese, no. Llamaba Scar o algo así, ¿no? No. Leónidas es el nombre de Sabretooth en la caricatura de X-Men de los 90s. Ok, entonces por eso los estoy confundiendo. Pero ahora que lo pienso, en los Thundercats no se parece a Leono. Se parece básicamente el chiste de los Thundercats, pero si fuera malo. Ya se lo voy a buscar y le digo así el nombre del Snarf. personaje. Snark. Snarf, sí. Sí se parece a Snark. Snarf. Pero. Miau, miau, lion, no. Exacto, Snark Wow. que nota aparte, pobre Snark, es un cliché homosexual bastante obvio y terrible. Pero. En fin, a lo que voy es que sí se parece bastante a Snark, Sí. Leónidas. Sí, Sabretooth, o sea, digo, está raro. Ya habíamos visto a Sabretooth con Spider-Man. Pero la versión de los 80s más débil y menos popular era enemigo de Y Iron Fist, creo. a la verga, y lo habíamos leído, y porque yo ni me acuerdo. Sí, cuando la gata negra de hecho lo derrotó, con su traje de los 80s ya más Michael Jackson, para Wow. demostrarle a Peter que sí Mira, podía con si se un niño preguntan bruto. cómo podemos Spider-Games y yo leer esto, al menos mi respuesta es no me acuerdo de media mierda. Yo no me acuerdo de eso. Por eso es que podemos leer todo Spider-Man. Sí, pero fue en los 80s con el traje negro todavía. Pues, el traje negro, ¿sí? Supongo. Y sí, era cuando la gata negra, después del asunto de sus poderes y todo eso, que empezó a andar con el extranjero. No te preocupes, mi amigo, para eso estoy yo aquí, para darte todos esos datos inútiles que no vale la pena recordar. Bueno, más que para dármelos a mí, para dárselos a la audiencia, para que sepan que están al menos llevando récord. Pero ok. Entonces, es la segunda vez que se encuentra con Leónidas, Spider-Man. Le voy a decir Leónidas porque está muy gracioso. Pero hasta ahí, ¿no? Sí, aquí pues, o sea, el personaje está envuelto en la historia, en la trama, pero está desde las sombras protectoras cercanas, y no entiendes cómo participa hasta que va más avanzando, porque pues, de repente Peter encuentra un montón de animales muertos en la universidad en la que está estudiando y mejorando su telaraña. Eso causa una explosión y de repente va por ahí, ah, muchos animales muertos, ¿qué pasó aquí? Y no tiene idea qué pasó aquí. Y como Spider-Man sale para, hay un montón de gente, de animales muertos, policía, vaya a ver. Ah, sí, ahí voy. Y ya. Y luego ya pasamos a la trama de Punisher, donde Punisher se disfraza con unos, ¿cómo se llama? Pordioseros, bueno, gente que vive en la calle porque hay unos Bueno, que tipos con antorchas que los ya quieren no iba a correr. decirlo así, si no se llaman sin hogar, sino, no sé, desapropiados o algo así, es el término más progresista, pero sí, de gente gente que se viste con harapos y se calienta en un barril de ¿Indigentes basura. será? ¿Indigentes te gusta? No, son indígenas. De hecho, me Bueno, da mucha risa que tiene el cinturón con básicamente como lo tenía Don Ramón, el Punisher. y con un mecate. Algo que me recuerda de esto, en el videojuego de Spider-Man 2 de PlayStation 5, hay una subtrama con unos monos que están haciendo algo similar, o sea, están quemando edificios y están corriendo indigentes. Okay. No sé si esto en los 90 pasó a algo más en Marvel y de ahí tocaron la idea, o el escritor se acordó de estos tipos, ¿verdad? Porque, o sea, tienen un disfraz suficientemente bien diseñado para que no sea algo de primera vez, ¿verdad? Sí. Lo que descubrimos es que hay una trama de que van a desalojar a esta gente, unos malvados canadienses, porque en Marvel los canadienses son muy malos. Sobre todo si está involucrado Sabretooth y Wolverine, que el gobierno de Canadá sea malvado es como. Va contra el cliché. Obviamente no puede ser el país que eres, esto lo dicen desde la Mansión X, de tener el vecinito que tienes sin ser malo, porque si no, pues le hubiesen puesto la pata tres veces encima, como ya lo hicieron aquí con México. Pero tampoco es que sean ahí sí, del epítome de la maldad, entonces es medio ridículo, pero bueno. Pero fíjate que los canadienses son malos fuera de Canadá, curiosamente. Curiosamente, los canadienses dueños de minas en otras partes del mundo, y en especial en México, son muy ojetes con los mexicanos. Ah, bueno, entonces ahí lo tienes. Son malos fuera de Canadá. Los gringos son malos en todos lados. Pero descubrimos que hay como dos hermanos que están asociados al gobierno de Canadá. Entonces pareciera que por eso es que está vinculado a Sabretooth. Pero honestamente es la única relación y es muy débil. Y están los experimentos que condujeron eso es lo que yo estoy entendiendo, que tienen que ver con Weapon X. Que condujeron tanto a Wolverine como a Sabretooth. Los siguieron realizando. Hasta el punto en que ya desarrollaron a una criatura que supuestamente pues tiene esos poderes de super fuerza, habilidades felinas, de cazador, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que esto está muy, muy, muy inflado, bastante inconexo, y las cosas pasan solamente porque sí, porque pasan. Y no es que en una historia eso no sea cierto, en todas las historias es así, pero es parte del trabajo del escritor, que tú sientas que hay un flujo, que tú sientas que lo que está sucediendo es consecuencia de lo que te contó antes, porque explica lo siguiente. Acá no, en este sentido, Kavanagh no es muy sutil. Ni tampoco muy capaz, desafortunadamente. Y esto lo vamos a notar no solo aquí, sino en la historia del enemigo de mi enemigo. Muy convulsa, muchas cosas que tienen que pasar porque lo tienen una lista de cosas que tienen que pasar y rellena con tres o cuatro diálogos y lo siguiente ocurre y ya. Porque sí, nos conseguimos a Spider-Man que efectivamente estaba investigando en la universidad, se consigue a todos estos animales muertos. Y algo con lo que juega Cabana es que tú piensas que el que lo hizo fue Sabretooth. Se consiguen las investigaciones entre él y Punisher. Consiguen estos dos hermanos. Y en medio de eso, pues se atraviesa Sabretooth, que anda también buscándolos. Todo termina en una gran épica en la que resulta que el hermano que pensabas que era el más pendejito resulta que era aún más siniestro. Los dos trabajan para Roxxon, valga la pena y decirlo, pero a través de Roxxon consiguieron el dinero. Y al final hay un tercer hermano que está involucrado, que pensaban que estaba muerto, literal se lo sacaron del arco del triunfo y fue el que convirtieron en hombre lobo y es la gran peleota entre ellos. Y básicamente eso es todo. Sí, porque querían curarle el cáncer y pues, la Y le mejor curaron. forma de curarle el cáncer a alguien es convirtiéndolo en un hombre lobo bestial, sí, cómo no. Bueno, técnicamente hablando ya no tiene cáncer. Por eso, o sea, perdió la humanidad, detalles, y ahora es una bestia sedienta de sangre, el que puedes clasificar como un monstruo, pero cáncer no tiene. Eso es una gran ventaja. Así es. Sí, el dibujo está interesante, eso se lo podemos reconocer a la historia. Que en otra parte no es un Scott, no es Scott McLeod, pero Scott McDaniels. Pero sí, como dices, o sea, las cosas pasan porque tienen que pasar. O sea, van de un lugar al otro, se separan, se juntan, terminan investigando lo mismo. O sea, tienen un fin común. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser así. Esa es la razón. Y Sabretooth está ahí porque, como dijeron en los Simpsons, me puse a Sabretooth aquí porque me pareció bonito. Y algo así. Y ya, o sea, se me hace que si lo quitas de la... Muchísimas acciones, muchísimas peleas, pero también son muy confusas. O al menos, no sé, a mí no me convencieron. Sí, pues es que está muy, muy noventero. No tan edgy como va a ser, pero entre moderno y dejando ese lado oscuro de los 80s, sin querer dejarlo, pero no sé. Creo que como lectura deja mucho que desear. Si no lo han leído, no se pierden de nada. No hay algo en el futuro que nos lleve a esto. Ah, bueno, good to know. Porque también dejan como un cliffhanger, ¿no? Este hermano despiadado que utilizó a su hermano moribundo que necesitaba una cura para el cáncer y lo convirtió en un monstruo. Y queda ese monstruo dando vueltas. Se repite mucho este tema entre Spider-Man y Punisher, que básicamente pierde mucho tiempo. En vez de hacer las cosas, es Spider-Man no dejando que Punisher mate gente, que al final termina matando un montón de gente. Uh-huh. Y al final queda el hermanito en manos de Roxxon. Si alguien alguna vez, tendría que buscarlo en Wikipedia, pero el problema con la Marvel Wiki es que apenas entras, te lees un montón de spoilers casi que de primera mano, por eso trato de evitarla. Pero si algo pasó con estos hermanitos y con ese hombre lobo que quedó en manos de Roxxon, no sabemos. No. De verdad que es bastante, bastante pobre. Esta novela salió en un trade paperback en 1993. Poco raro, siento yo que también puede ser por el calendario de publicación, porque esto fácilmente pudo haber salido en una serie de dos o tres números de Spider-Man sin apellido, el Spider-Man de Todd McFarlane, uh-huh, que se quedó sin papá. Pero supongo que como tenían que llegar a Maximum Carnage, no sé por qué tenían que llegar a Maximum Carnage, pero así fue. Por eso decidieron publicarlo como novela. Sí señaló algo, porque estaba viendo otra vez las páginas y sí fue algo que recordé. Sí es muy convulso a veces el guión y las peleas, pero creo por primera vez que es más problema del escritor que del dibujante, y el dibujante tiene un estilo bastante interesante. Uh-huh. Es como inocente, naif, como si fuese un niñito dibujando, pero por supuesto un niñito que dibuja de puta madre, que no es realista, pero tampoco es tan scratchy como, por ejemplo, un Buscema. Es, uh-huh, como esa línea ahí entre uno y otro que tiene un estilo bien propio que a mí me gustó, me llamó la atención. Estuvo divertido al menos eso. Pero sí, el Sabretooth le queda bien, el Punisher, el Spider-Man, o sea, pero sí llega un punto en que son tantas cosas. Y ahí está el Sabretooth porque tiene que estar, porque aparece en la portada, pero lo quitas y no pasa absolutamente nada. Creo que hasta mejora la historia. La recortas y se mejora. Un poco. Uh-huh. Si el asesino hubiese sido Sabretooth, hubiese sido más interesante, pero creo que en este momento no sabían qué carajo era Sabretooth. Si era, uh-huh, un villano o un antihéroe o qué, pero en fin. Después vamos a la historia de que básicamente va a ser el centro de esto, El enemigo de mi enemigo, Juegos Spider-Man del 97 al 100, publicado entre febrero y mayo de 1993. Dios mío. Pero en los 90 acá. Que tiene el traje nuevo de Spider-Man, por ejemplo. Cierra, sí, la historia de Rosa y Richard Fisk. Bueno, hay que hacer una recapitulación para que sepan dónde estamos parados. Sí, previamente. ¿Hay que hacerla? Claro que sí, amigo. Para eso estamos nosotros. Para eso es este programa. Permiso, voy a dormir un rato porque qué pinche hueva. Nota aparte, todo lo que va a contar Spider-Games, que es una hueva, es mucho mejor que esto. Ya, esa es mi opinión. Pero bueno, adelante. Bueno, previamente, desde el Clarín. Anteriormente, Richard Fisk estaba perdiendo su poder, su poder criminal, y trató de meter a su hijo junto con él. Lo entrenó para que estuviera listo para matar gente y lo hizo engordar también. durante eso ocurrió. Solo le hizo perder el pelo, gordo. No, eso fue después. Lo hizo engordar. Durante los sucesos de la caída del Kingpin en Daredevil, nota aparte, Richard Fix se está preparando con un amigo que estaba usando la identidad de La Rosa, que él usó antes, y su fin era derrocar al Kingpin, lo cual pues no pudieron hacer porque Daredevil lo derrotó antes. Entonces Richard Fisk se quedó gordo, le hicieron una cicatriz en la frente y se rapó, y ahora era el nuevo Kingpin. Pero su amigo La Rosa lo traicionó, entonces se fueron a matar y La Rosa se murió y era un detective de policía. Pero no contaban con que apareció La Rosa Sangrienta, que era el que tomó ahora el manto de la máscara de La Rosa y le disparó el Kingpin 2, y ese se perdió en un lago, en el río. Y nadie sabe qué pasó con él. En el río Hudson. Sí, porque parece que a nadie le gustó la idea de que hubiera un Kingpin 2 que era menos gordo que el gordo original. Y eso nos lleva a esta historia, ahora sí. Listo, ya. Sí, y también recordar que ese amigo de Richard Fisk, el hijo de Winston Fisk, era también amigo o habían financiado o estaban en conjunto con el señor Ned Leeds, conocido hasta ahora por nosotros como poder ser el Hobgoblin. Estos tres habían supuestamente por... Parece que están que bueno, se me fue ocurriendo a medida que fue pasando que no suena como lo que quieren hacerte creer que es, que era un plan bien concebido de uh-huh. estos tres. Más aún cuando hagan otro retcon más adelante, que también me comí el spoiler por estar leyendo la Wikipedia, maldita sea, cuando le hagan el retconeo a Ned Leeds, que eso, se pierde mucho del efecto por lo increíblemente improvisado que es. Y esta es otra improvisación más. Sí, porque en esa historia que leímos antes, se supone que Richard Fix estaba triste porque su amigo Alfredo había muerto y luego le mataron a su otro amigo, era Ned Leeds, con el que tenía una foto en calzones de los tres. Tan amigo como el roomie que tiene 10, 15 años viviendo con tu tío que nadie sabe por qué no se casa en tu casa. Sí, que no entiendes por qué tienen fotos en calzones. Total, nadie sabe qué pasó con ese Alfredo hasta que llegamos aquí, porque La Rosa Sangrienta anda pues matando criminales otra vez. ¿Por qué? Pues nomás porque puede. Y me da mucha risa porque La Rosa Sangrienta es básicamente La Rosa, pero en vez de llevar un traje de saco y corbata, no sé, de Rambo. Pero es exactamente la misma máscara, ¿no? Sí, pues agarró la máscara de La Rosa y tomó esa identidad y anda matando criminales como si fuera un Punisher. Entonces, bueno, tú pensarías, ok, para recapitular y volver a tomar esta historia. Por cierto, esto lo dibuja Alex Abiud, que se ha quedado en web con, pues bueno, los escritores que le ha ido tocando, sobre todo Howard Mackie. Hace un trabajo decente, aunque no dibuja todo, porque hay unas partes de prólogo y unas partes de interludio que tienen que ver con un nuevo personaje que te quieren meter por los ojos, del que no quisiera que no tuviésemos que hablar porque es una pinche hueva, pero lo vamos a tener que hacer. Pero hace un buen trabajo, o sea, está decente. Aquí tenemos, por ejemplo, involucrada a Betty, que ya no es Betty Leeds, pero que está investigando al Foreigner. El Foreigner fue el que mató a Hobgoblin. Le reveló ya en un número anterior, no sé si fue en Web o fue en Spider-Man, en cualquiera de esas dos. Ya Betty sabe que en lo que andaba su maridito, básicamente uh-huh. siendo un hipervillano. Y tenemos la transformación de Richard Fisk, que se había pasado de ser... El pobre Richard Fisk ya no sabe qué carajo es porque los escritores no saben quién es y por eso tiene este problema de personalidades múltiples. Pero que había pasado de ser La Rosa a el mini-mí de su papá uh-huh. y ahora es el guantalete, algo así. Porque naufraga en una isla del Caribe donde se consigue Dios mío, ¿quién es les puedo decir? Un rastafari bien mamado que lo entrena en las artes de ¿qué? No sé, o sea, es como si se encontrara al señor Miyagi, pero mezclado con Morgan Freeman y Denzel Washington, hacia algo así muy extraño. Porque tiene una filosofía de que, tú llegaste aquí y ahora te voy a cambiar para que seas mejor. ¿Por qué? No sé. Y no porque... solo eso, sino que si se supone que están como en una isla porque pareciera el Caribe, y ese señor lo tiraron para el Hudson, la nadada que echó. No, pues que iban en una lanchita, o sea, lo rescataron. Lo rescataron y andaron en la lanchita y naufragó. Perdón, lo de la lancha es tan rependejo que no me he dado cuenta. Tienes razón. Está bien, naufragó en las Bahamas. Y ahí se consigue este señor que le da la puta gana de entrenarlo porque por mis huevos. Sí, ¿por qué? Pues no sé, X, o sea. Y hay una parte donde la Spider-Man se enfrenta a la Rosa Sangrienta en un edificio, están volando, y Robbie Robertson, que anda en un modo así medio extraño con Peter y con no sé qué, dice, ah, yo soy el editor desde el Clarín, pero también soy un reportero, tengo que ir a investigar, dame esa cámara, muchacho. ¿Por qué se mete en un edificio que está explotando y que se va a caer? Porque... Porque había, no regañado a, había regañado a Peter antes también por su huevo, porque no es Robbie Robertson, es lo que Terry Cavanagh quiere que sea en ese momento, que es un tipo, no sé. Sí, que o sea. Le tiene rabia a Peter por otra cosa y está aprovechando el trabajo para meterse con él, porque ese no es el, este no es el Robbie Robertson que yo conozco. No, está preocupado por algo, no sabemos por qué, y como Peter ya está como de planta en el Clarín, se molesta con él porque, Peter, ¿por qué estás utilizando las cosas del Clarín? Porque soy un fotógrafo. Sí, dice, pero tienes que pedir permiso. Tienes del Clarín para tomar fotos. ¿Y dónde están mis fotos? Una cosa así le dicen. Sí, y porque usa el material a deshoras y que tiene que no llena sus formularios de material y cosas así. Burocracia. Pero burocracia, pero, que tú dirías, el jefe de esa mierda, ¿no? O sea, para eso tienes a tu bachichinque, para que te piden esa estupidez. Exacto. Que, o sea, con un fotográfico cualquiera, haciéndose la de pedo en tu oficina. Sí, no. Deberías tener más cosas que hacer, pero bueno, en fin. No tiene sentido, o sea, Terry Cavanagh quiere meterte, ah, mira, qué edgys, qué interesantes, qué atrevidos son, pero no sé, a lo mejor un niño de 10 años lo entiende y le dice, ay, mira, sí, es muy valiente el señor. Pero nosotros, viejitos amargados, este está loco, o sea, no tiene sentido lo que está haciendo. Bueno, viejito amargado, y también que tenemos tiempo leyendo y conocemos al personaje. Está muy fuera de personaje, pudiste haber utilizado a cualquier otro para esto. Que de hecho, en la historia de Spider-Man, utilizan a otro para esto. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces eso hace que se atreviera. Pero mira, lo hace porque está mostrando un punto, tú supones. El punto es que Robbie no está bien, y por eso pues se va a un edificio que está explotando a tomar fotos. Se consigue Spider-Man, la Rosa decide no matarlo porque está atravesado, pero después sí porque o ayuda a Spider-Man y después se va y no pasa nada. Sí, ¿para qué fue la, esto? La primera vez Robbie se pone en medio y dice, ah, usted no es un criminal, es un inocente, no le puedo disparar a usted. Ah, pero ahora quiere ayudar a Spider-Man, entonces eso lo hace un criminal como Spider-Man, entonces ahora sí le tengo que disparar. Básicamente parece Peter Hexe, el secretario de guerra de Estados Unidos, con la gente... Es que sí. Sí es guerra, pero no es guerra. Pero si quedan sobrevivientes los mata. Pero si los mato no soy... Ay, no jodas. Sí, es muy, muy extraño. Llegan unos asesinos del extranjero también. Porque la Rosa se los pidió el extranjero. Para que le ayudaran con su, no sé, su deseo de matar criminales. No, es muy, muy extraño todo esto. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? De entender también por qué la Rosa buscó al extranjero, tampoco lo sé. Lo que sé es que cada vez que sale el foreigner lo tienes que ver justo poscoito o a punto de hacer un trío. Siempre tengo un montón de mujeres semidesnudas que obviamente son prostitutas. Y luego lo más raro del mundo, va y se venga, esto no lo vemos en este número, pero es que vamos avanzando más o menos sin mucho orden. Va y se venga del foreigner, pero el foreigner no era el foreigner. Uh-huh. Era un tipo con una máscara. Sí, porque el extranjero ya sabía que venían por él y puso un señuelo. Seguimos con el internudio del entrenamiento con este Yoda afroamericano, el Yoda jamaiquino. Yo todo este tiempo que lo leí, lo leí con un acento así de Rasta, man. Yo le puse el cocao. Y para sacar ventilar mi frustración con este personaje. Déjame coger, chico. Algo así, bueno, exacto, doblado al español hay que hacerlo como cubano o puertorriqueño para que tenga sentido, uh-huh. Pero o sea, caribeño básicamente. Uh-huh. Este personaje de hecho fue creado por Terry Cavanagh, hay una, no sé si serie de él, pero sí, hay. En el número 100 te colocaron unas cuantas historias narrando su historia de origen, unas cuantas páginas, uh-huh. Perdón, y el traje es una copia tan descarada, pero asquerosamente descarada, o sea, literal como uh-huh. Algo que vendería Temu, que, bueno, como bien Zootopia, que nos dio mucha risa que los teléfonos en Zootopia, para que no sean los de Apple, al menos el de la conejita, en vez de ser una manzanita es una zanahoria, que está bonito para el personaje y ya. Más o menos así hicieron con este, pero con el traje de Spawn. Es básicamente Spawn. Sí, estamos hablando de Chan Chan Chan Chan, Nightwatch se llaman. ¿Y te acuerdas del nombre? ¿Por qué te acordarías del nombre? Porque tengo el número 2. ¿Por qué tengo el número 2? No sé, ahí lo debo tener en la casa. Estaba de Nightwatch. Sí, de ¿Por Nightwatch. qué? No sé, bueno, estoy casi seguro que en esas convenciones de los 90 que fui cuando estaba en secundaria lo compré, porque me llamó la atención y leyendo, yo todavía no conocía Spawn. Después, ¿Pensaste que eres Pong? no, no ¿O no? conocía Spawn. Ah, okay. Después, o sea, lo compré porque luego te muestro la portada. Y en el futuro, ya cuando conocí el asunto, dije, esta cosa es una copia vil de Spawn. No sé si era la forma de Marvel de, vamos a copiarle Spawn por venganza de que nos dejó Todd McFarlane, porque no encuentro otra explicación. De verdad que no, porque, o sea, bueno, a ver, puede ser que a Marvel no le estuviese yendo demasiado bien en este momento, aunque no era tan grave, como en los 80. Bueno, ¿cuándo fue la crisis de Marvel? ¿Fue ahorita en los 90 o fue en los 80? En los 90, pero más adelante, o sea, Bueno, todavía no. ya estaban sintiendo. Ok, esa es la Sí, explicación. ahorita, en este año les iba bien todavía. Uf. Pero es que mira, Marvel tiene sus rip-offs de personajes de DC y de otras empresas. A la Legión de Superhéroes, pues ahí está la Guardia Imperial Shi'ar. El Escuadrón Supremo, pues es la Liga de la Justicia. Ah, bueno, y hay todo un universo que les creó, no me acuerdo quién, pero que salieron hace poco unos números que básicamente eran Batman y Mujer Maravilla, y ahorita no me acuerdo el nombre. Bueno. No, sí, pues es el Escuadrón No lo he hecho Supremo, o diversos. sea, pero. Vale, ok, el Escuadrón Supremo. Ajá, pero son porque es algo normal en la industria, ¿verdad? Pero aquí se nota que es una vil copia de que este mono está teniendo éxito, cópiaselo, porque es un personaje afroamericano con un traje viviente, que se ve así como medio demoníaco y que, no sé, anda de, ¿cómo se llama? Indigente también. Y tiene un pasaje oscuro y misterioso. Hay un tema ahí de viaje al tiempo que se consigue con su propio cadáver. O sea, está aburridísimo en el sentido de que ni si está mal escrito, pero además ni siquiera es original, lo cual es muy Sí, triste. Muy triste, porque sí. algo mal escrito, que aunque sea original, tú pudieras respetarlo, pero esto ni eso. No, y otras cosas que tenemos aquí es que son el extranjero crea los nuevos Enforcers, que son como Dios. 20, o sea, de los 20 villanos más clase C, D, E que encuentra, agárralos y vamos a ponerlos todos juntos. Lo más interesante ahí es el Dragon Man. Porque el Dragon Man está desde que Dios parió la Tierra en los Fantastic Four. De hecho, una creación de Kirby y de Stan Lee. Pero aquí no tiene ni siquiera diálogo. Que se No, supone es que no que habla, ¿no? sí, es que se Wow. supone que aquí la mayoría son robots o androides porque está el superadaptoide también, pero está muy extraño. Y mientras, o sea, no sé cuánto tiempo pasó porque en la trama de Spider-Man estamos hablando de que están pasando 2, 3 días, pero en la trama del Kingpin gordo está entrenando por el Yoda cubano, jamaiquino. Ya le Que creció el pelo. resulta ser Spawn, le creció el pelo, se cambió a un traje que básicamente es el Kraven de Hunter de Temu para que se vistiera básicamente Spawn de Temu. Eso es lo que es. ¿Sabes quién es? ¿Te acuerdas del villano de Comando? Es ese mono, pero con un parche y sin bigote. Y sin ser ese. Bueno, sí, o sea, tiene una cabellera bastante, con unas entradas bien pronunciadas que recuerdan a Bruce Willis. Pero ya no es el mismo personaje, o sea, ni siquiera lo identificarías como el Richard Fisk que estaba intentando ser su papá y No, que lo porque dibujaba un Kingpin más flaco, ahora es otra cosa. sí, Y porque ya ni cambia de siquiera nombre es rubio. otra vez. Richard Fisk es un personaje tan, tan maleable y tan que ha sido lo que conviene que ya es la tercera o cuarta vez que cambia de personalidad y tenemos esta revelación acerca de la rosa que. Ay, Dios mío. Esto es difícil de explicar, pero. También es muy aburrido de explicar y por eso es difícil de explicar porque es difícil de explicar, pero al mismo tiempo porque es muy aburrido. Porque lo Sí, hicieron resulta. innecesariamente malo. Pero adelante, adelante. Sí, resulta que la rosa sangrienta es en realidad Richard Fisk. Y Y dirán, por ¿pero ende, cómo, estudiar, Spider-Man? pero a la verga. ¿Cómo? Pero que no nos acabas de decir que el Kingpin 2 gordo es Richard Fisk. Ajá, amiguitos, pues sí, pero no, jajaja, ja, ja, no es cierto. Y en el siguiente número viene la explicación. Pues resulta, el Kingpin y Alfredo no estaba muerto, sino que se sometió a una serie de operaciones para que Alfredo se hiciera pasar por Richard Fisk y así Richard Fisk estuviera desde las sombras y él fue el que se convirtió en la Rosa Sangrienta. Para tratar de detener a su amigo Alfredo, que se lo volvió loco. Y si se preguntan por qué, sigan preguntándoselo porque nadie sabe. Ni ellos mismos. Nadie sabe. O sea, la razón es para poder hacer esto en este número que no tiene sentido. No, pues que me imagino que este Howard Mackey tenía su plan. No sé en qué momento decidieron quitarle el número y dárselo a Terry Kavanaugh. Que agarró la historia. Es muy probable que Howard Mackey le dijo, mira, mi historia iba por aquí. Y este, no sé, o sea, este mono trajo a este personaje que ya es el guantelete. Que por cierto, en el viaje entre Jamaica y Nueva York, que se va en una lanchita entre Jamaica y Nueva York, que suelen ser como 10 horas en lancha, sí, ya y le se creció. Va en un solo motorcito. Afortunadamente aún no estaban bombardeando a todos los barquitos sospechosos en el Caribe, entonces, aunque sea eso lo ayudó. Y le crece una coleta, entonces se convierte del Bruce Willis, el malo de comando, a Steven Seagal. Sí. Y Steven Seagal de Temu, que ya el Steven Seagal de Temu, tú pensarías que el Steven Seagal actual, que es insoportable, ajá, aún más, porque le pasó, yo no sé, se supone que el parche es traslúcido, yo estoy viendo a Nueva York en el parche, o qué mierda le pasó, no entiendo. No entiendo, y lo que no, otra cosa que no entiendo, se supone, el tipo este jamaiquino lo entrenó, es Nighthawk, y el tipo encontró el traje, pero nomás se llevó el guante, o sea, ¿por qué te llevas nomás un guante? Y el guante izquierdo, además, por alguna razón, debe ser que quería hacerse la paja con la derecha, no sé. Y esta es otra, llega a Nueva York, y en vez de, no, ¿por qué? Por su huevo, porque nadie lo está viendo, no está atacando a nadie, llega estallando la lancha contra un puerto, y sí, estrellando. Porque llega yo. ¿Dónde está el freno de esta cosa? Exacto. No tiene sentido. ¿Sabes? ¿Será que el guantelete será como algo así del guantelete del infinito, lo que quieren decir? Porque es que sí tiene mucho poder este traje, es un traje viviente, pero es como el traje de Spawn. Ajá. Pero que tú, fíjense lo X que es esto, que tú creas un nuevo personaje cuyo nombre es igual a un trozo del traje de un personaje del que no has explicado su origen, que a nadie le importa y que además es la copia de otro. Eso es el guantelete. Esto ya no es ni clase D, digo, esto es verga, esto es pie de nota en Wikipedia, ¿será? Esto es, como escritor es, voy a aventar todo lo que se me ocurre a ver qué funciona. O sea, no tiene sentido, o sea, no tiene, o sea, te llevas demasiadas explicaciones cuando debería ser algo mucho más orgánico. Y que no es necesario, es porque quieres hacer un estreno, porque quieres presentar a Nighthawk y quieres presentar a su guantelete, pero realmente no hace ninguna diferencia, no lo necesitaba. ¿No? Para nada. Puede haber sido Richard Fisk igual, y está bien, e inclusive porque son cómics, Jack transformado en Steven Seagal porque fue a su isla que lo entrenara el Yoda cubano. Ajá. The fuck, pero ¿por qué el guantelete? No termino de entender eso. Son tantas cosas las que pasan. Y en medio de todo ese pedo, que ya es una fiesta de desastre, Spider-Man dice a mis huevos, ahora soy Spider-Man Sarovsky. The fuck, ¿por qué? ¿De dónde? Tenemos que Spider-Man, porque esto ni siquiera es un traje, porque aparece con el traje, con la armadura, el traje que es la armadura completa, que es el negro con metálico, pero ni siquiera es una armadura porque solo es su compuesto de telaraña de forma endurecida arriba de su traje normal. Esa mierda la entendiste tú nada más porque ya tenías la paciencia para leer esos diálogos. Yo no entendí. Sí, porque eso te dice, o sea, mi nuevo compuesto de telaraña va a ser así y lo voy a usar para hacerme un traje. Porque al final, después de pelear contra los Enforcers, contra unos tipos que manejan plantas, contra otro que lanza fuego y hielo a la vez, contra los androides, el superadaptoide, el Desna, no sé cómo diablo se llama ese androide que nadie le interesa. Pues, o sea, dices, mira, un Spider-Man con una armadura porque está con muchos enemigos. O sea, no, nomás sale este número y al final se destruye y ya. Fin. Y pon papas. Es porque yo, o sea, es demasiado obvio que vamos a hacer una portada cool para el huevo de Spider-Man 100. La portada cool es este traje y le hicieron la historia, o sea, partieron de la portada para hacer la historia, porque de hecho no es un traje como tal como dice Spider-Man, es la Spider armadura. Uh-huh. Se ve cool, más o menos, de verdad no mucho. Quisiera una figurita de ella, por supuesto. Sí, de hecho la versión más memorable después de esta es en la caricatura de los 90s. Peter Parker viaja a un universo alterno donde Peter Parker se casó con Gwen Stacy y el Spider-Man de ese universo usa esta armadura. Creo que es lo más destacado fuera de la portada de este cómic. Y bueno, en fin, están peleando con los Enforcers, están peleando con uno de los personajes de My Hero Academia, porque eso es lo que es este vato. Sí, con el Frazer, antes de que... No, ya existía Frazer para esta época, ¿no? No sé. De las aventuras de Fry. El tema es que con caliente congela Spider-Man, y entonces Spider-Man se libera de su armadura solamente y vuelve a su traje normal. Y en medio de todo ese pedo, Spawn. Sí, que le Spawn peleando contra su guantalete, y Spawn es tan malo, este Spawn de Marvel, Spawn de TV, es tan malo que Steven Seagal, que él entrenó y que no tiene superpoderes, solamente con su guante lo jode. Sí, porque le dispararon por detrás. No, son demasiadas cosas. Descubre Spider-Man que Richard Fix es la Rosa Sangrienta. Al tipo este le quitan el guantelete y todos felices y contentos, menos el Nighthawk, que no quiere ir para allá porque no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos, pero tú leíste la historia posterior. Pues que en la historia posterior no te dice, o sea, no. No, bueno, no, sí, porque él viajó en el tiempo y aparentemente el que le dio el traje es el yo del futuro, que se muere, sí, cuando le da el traje a él. Sí, pero no sabes nada más, o sea, no sabes por qué no quiere regresar, no sabes por qué está recluido en una isla cubana. No solo que no lo sepa, sino que no me importa. Con la serie de Spider-Man, que otra vez el Punisher, otra vez el mismo pedo de que Spider-Man no quiere que el Punisher mate a nadie. Pero aquí, honestamente, se nota muchísimo la diferencia de calidad de escritores. Este caso, el señor Steven Grant. La historia es igual muy estúpida, pero está muchísimo mejor escrita. Uh-huh. Y quisiera decir, mira, no era Scott, es Bob McLeod. Hace un trabajo en realidad muy, muy interesante. Que no creo que haya hecho algo muy especial por Spider-Man. Creo que es su estilo y ya. Pero le queda muy bien a Spider-Man. Y sorprendentemente le queda muy bien al Punisher. Por primera vez el Punisher lo vi como un personaje interesante. Porque es despiadado, es muy frío, muy calculador. Y sí, no tiene reglas. Pero se ve como una verdadera amenaza por su inteligencia frente a Spider-Man. Que es raro, yo nunca pensé que el Punisher fuera particularmente inteligente, pero honestamente, para hacer lo que es, tienes que medio ser, ¿no? Y ahí va. Sí. Y hay también un personaje trágico, que es este químico que desarrolla una droga que le da los poderes de Spider-Man, y hace un muy buen trabajo, Steven Grant, de mostrarte cómo las personas que cometen errores y no quieren asumir la responsabilidad por esos errores, pueden llegar al estado de negación que llega este tipo, ¿no? Mata un montón de gente en su sed de venganza, se hace daño a sí mismo. Y Spider-Man es un extremo que honestamente no queda tan bien parado frente al otro extremo que se pone, se habla de justicia sin importar las consecuencias, tipo como el Peacemaker, que lo que más importa es la paz del mundo y no me interesa cuántos hombres, mujeres, niños y niñas tengan que matar para lograrlo. Ese es Punisher. Spider-Man es que hasta el punto de que un tipo que ha matado un montón de gente, que se hizo daño a sí mismo, que hizo que un edificio le cayera encima, que básicamente déjalo morir, lleva al extremo su altruismo de la muerte sí, completamente innecesaria. Sí. Este personaje es el Master of Vengeance, el maestro de la venganza, o el amo de la venganza, como lo quieran traducir, que el nombre es bien ridículo en rimbombante, pero hay una razón por la que tiene ese nombre, y es de donde digo que esto está bien escrito, y hasta Spider-Man se burla y le dice, mira, ya esos nombres pasaron de moda. Tiene que ser más corta. Pero es que el tipo es estúpido y rimbombante. Por eso le pondría ese nombre a su personaje. En fin, de todas las historias, obviamente esta fue la que más me gustó. E inclusive pudiera decir que si hay que leer algo de esta época, no es que la recomendaría, pero si hay que leer algo de esta época de Spider-Man, creo que esto estaría muchísimo mejor que la novela gráfica y que lo que sea que fue esa mierda de La Rosa. Sí, no sé, sí, porque esta historia es de 3 números, pero está, como dices, muy bien escrita. Va lo que va. Los giros de las tramas son coherentes. O sea, los personajes están o sea, no están fuera de lugar. Hay el tipo este se vuelve drogadicto porque quería dinero fácil y trabajó como químico para la mafia haciendo drogas. Eso hizo que perdiera a su familia y él le echa la culpa a Spider-Man porque pues, Spider-Man detuvo al que le daba a los criminales con los que trabajaba. Pues, Spider-Man, por tu culpa perdí a mi familia, ¿no? Tú lo perdiste por tu culpa. Pero ahí tenemos al Punisher, porque el tipo este se disfraza de Spider-Man para inculpar a Spider-Man de crímenes porque quiere vengarse de Spider-Man directamente. Punisher se llega a dar cuenta que el tipo no es Spider-Man por ciertas cosas. Y cuando se topa a Peter Parker dice, ah, este sí es Spider-Man por esto, esto y eso y esto. El otro no. O sea, es lo que mencionas, la inteligencia de Punisher, de que se da cuenta de cosas tan sutiles, porque se supone que es un veterano de guerra, no, es muy y es detallista. Tipo, y un agente especial, de operaciones especiales, que uh-huh. no es que tenga un sentido arácnido, pero puede detectar cosas lógicas, como por ejemplo, uh-huh. que Spider-Man está a punto de saltarle encima y nota cambios en el viento, etcétera. Es la explicación que dan. O que Spider-Man puede rastrearlo. Y está bien escrito en el sentido de que sí le puso un Spider-Tracker, sí está encima de él porque va por el techo y demás. Punisher no lo sabe, está suponiendo. Uh-huh. Entonces, básicamente está actuando como actúa Batman, que esperaría de un ¿sí? Batman bien escrito. Eso es lo que está haciendo Punisher. Y miren, he leído mucho de Punisher últimamente, lo tuvimos en la historia gráfica esa, y acá rato sale y es el mismo cuento de que él mata. Y que por cierto hay gente que aún no lo entiende, que a todo escritor de Marvel que le han dado a Punisher, inclusive cuando lo han hecho agradable, como Garth Ennis en algún momento, te dejan saber de que está loquito y que la manera uh-huh. en que reparte justicia no es la correcta, tipo Rorschach, y aún hay gente que le parece que es muy cool. Entonces, algo no entienden. Pero aquí al menos, fíjense, está siendo cool. Claro, por supuesto, sigue siendo Punisher, está matando uh-huh. gente de este siniestro porque sí, pero al menos lo hizo interesante. Es bastante. Sí. Al menos puedes ver la posición en la que está Punisher y medio entenderla, no justificarla, no aceptarla, pero entenderla. Y más como, o sea, como dices, lo hace un personaje medianamente interesante porque ya no es simplemente el tipo loco que anda disparando, ¿verdad? Ya es más frío, más calculador. Y tiene ciertas escenas chuscas, como esta que Peter llega directo a la cama porque no ha dormido y está todo cansado. Y, bueno, voy a dormir 2-3 horas en lo que me despiertan. Y en eso que cierro los ojos, pum, la alarma. Y la Mary Jane, despiértate, que tenemos que ir a, no sé, tienes que ir a trabajar porque ya trabajas de plata en el Clarín y tienes que entrar a las 8. No nos da el dinero y yo no te puedo seguir manteniendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué me despierto? Pues despiértate con esto y se desviste. Hay un rapidito en la mañana. Si está chusca, uh-huh. porque obviamente están utilizando a Mary Jane de juguete sexual, pero algo que le agradezco a Bob McLeod es que, aunque sea Mary Jane aquí parece, sí, tiene un boob job, obviamente se hizo las tetitas Mary Jane, pero aunque sea parece una mujer de verdad. Tiene sí. curvas, tiene espacio suficiente para que quepan sus órganos internos, lo cual es bastante para los 90, porque era la época, uh-huh. plena época de la anorexia, ¿no? Sí. Entonces, sí, subió unos kilitos Mary Jane y le quedaron muy bien. Algo que necesitamos mencionar en la vida de Mary Jane, aparte del hecho de que está fumando constantemente por el estrés de la vida de Peter Parker como Spider-Man, es que está perdiendo trabajo. Ya lo vimos que perdió trabajo por el asunto de rebelarse contra los escritores de su novela. Dice que a su personaje la tienen en stand-by. Entonces, pues anda buscando opciones también. Snyder del Marvel Universe porque no quería mostrar las tetas. Uh-huh. Porque el machista de su marido no la dejó. Sí, ya serían ricos trabajando con Arnold Schwarzenegger, pero no quiso. Pero no. Las tetas la pueden ver solo los niños que compran cualquier otro en el universo. Uh-huh. Tenemos en el número final hay un punto donde pues el tipo se droga a tal grado que sus poderes van a estallar. Y tenemos el punto medular de la trama donde Peter, como Spider-Man, decide ayudarlo y dice, no, y el Punisher, no, ¿cómo estás, Benzo? No, vente, si no te va a matar también. No, sí puedo ayudarlo. Es un, bueno, aquí medio el sentido de responsabilidad de Peter, que lo siento algo medio exagerado, porque sí es así, pero también es, o sea, le pierdes el intelecto que tiene, o sea, como científico y así, deberías saber hasta qué grado puedes y que sí puede ser y que no y con qué, ¿verdad? Pero tiene algo que ver con el script, sí te entiendo, porque han habido otras instancias en las que la gente ha muerto que no ha podido salvar, reconoce que no puede salvarlo y sigue con su día. Acá uh-huh. se está torturando muchísimo, pero es porque quieren hacer un statement. O sea, el mensaje que está transmitiendo acá uh-huh. El escritor es ese. O sea, contraponiendo a Spider-Man contra Punisher. Puede ser muy racional como Punisher hasta el punto de que la vida ya no tenga ningún sentido ni ningún valor, que es un extremo. Y el otro extremo que es Peter Parker, uh-huh. en el que pues, no puede salvar absolutamente todas las vidas todo el tiempo. Y puede ser que sí haya gente que no valga la pena salvar. Este tipo, por ejemplo, puede ser. Esa es la pregunta que te podrías hacer con esa exageración de Peter Berger, pero sí es irritante porque lo pone en una situación extrema el escritor. O sea, este tipo literal lanza rayos en las manos y queda en una posición en la que tiene la mano. Básicamente está como Macaulay Culkin en Home Alone a punto de darse un rayazo ahí en los cachetes. Sí, tío, Y lo sobrevive. cual Sobrevive para y darle la razón. sobrevive sobrevive para darle la razón a Punisher, ¿verdad? Porque el Punisher dice, es que no necesitas salvarlo. ¿Cómo no? Si tengo que salvarlo. Se le de los escombros. Te dije, no necesitas salvarlo. Ay, sí, perdón, Punisher. Y sale de los escombros para matarlo a él. Y por si se lo hace el favor y va y le va a pegar un tiro. Y lo termina otra vez salvando a Spider-Man. Pero queda como este punto de. ¿Qué punto, no? Peter Parker. Y algo, o sea, un momento chusco al final, porque el tipo le dice, ¿eh? Con su máscara, es que tú arruinaste mi vida, Spider-Man, por esto, esto y esto. Y al final que lo vence, el tipo está ahí y Peter le quita la máscara y dice, ¿quién diablos es este tipo? No sé cómo le arruiné la vida. Porque pues es un mono X, ¿eh? O sea, el punto de venganza es él siente que Spider-Man le arruinó la vida porque le arruinó sus planes de ser un químico de la mafia. Hace Porque, drogas. básicamente porque se convirtió en la cara de las consecuencias que iban a pasar porque decidió hacer cosas ilegales, así de sencillo. Así de sencillo. Pero bueno, amigos, con eso terminamos. Tres historias, obviamente no tan interesantes muchas, pero al menos la última estuvo bastante bien. Próxima oportunidad, porque no sé si semana, porque no sé si va a ser la próxima semana, tenemos una historia de Cardiac en Amazing Spider-Man, que iría del 376 al 377. Quién sabe cómo va a ser eso. El anual 27 de Amazing, que tenemos después también un crossover con Fantastic Four, el Fantastic Four 374-375 de Tom DeFalco y Paul Ryan. Luego nos vamos a ir a Spectacular por un buen rato, unos cuatro números hasta llegar al Spectacular 200. Y en teoría, si nos alcanza la vida, que no creo, el anual número 9 de Web of Spider-Man. Todo esto para que en el programa 94 podamos empezar con Maximum Carnage. Pero honestamente está bastante retador esos 10 números. Entonces, dependiendo de cómo nos vaya, puede ser que lo piquemos en dos toletes, dos programas de 5 números cada uno, para ya luego sí entrarle a Maximum Carnage con lo que se debe. Que bueno, con eso cubriríamos los programas 94-95 o 95-96. Ahí se los dejo. Y a ver si te quieres aventar todo Máximo Carnet de un jalón, porque son como 16 partes. 14. En teoría vamos a hacer dos programas de 7, pero quién sabe. Uy, uy, Pueden qué que sean divertido. 3. Ah, todo depende de cuáles sean los puntos naturales en los que quede la historia y qué querramos comentar. No, pues nada, pues agradecerles el tiempo que le han dedicado con nosotros hasta ahora. Agradecerles a Spider Games su colección desde Saltillo. Que espero que descanse, le vaya muy bien mañana en su trabajo de domingo, que qué hueva. Así es. Así es. Y recordarles, por favor, síganos en nuestro otro feed para que, bueno, nada, no perdamos ese contacto, porque a partir de enero del 2026 ya no publicaremos más en el feed de La Covacha. Así No sé es. si decir algo más a nuestra audiencia, estimado. Sí, que sigan ñoñando y recuerden seguir a Central Ñoña, Facebook, Instagram. Ya está el canal de YouTube. Todavía no tiene nada, pero próximamente ya tendremos más contenido para ustedes. Cuídense mucho y nos estamos. Nos vemos. Bye.